podcast se abordará la invisibilización de las mujeres indígenas, con una reflexión tejida a partir del texto La sangre, la lengua y el apellido, Mujeres indígenas y estados nacionales, de Yasnaya Elena Aguilar Gil, lingüista, escritora, traductora, investigadora yuk y activista de derechos lingüísticos, nacida en la comunidad mixe de Oaxaca. El primer reto planteado para los pueblos indígenas, como bien menciona Gil, es el tener que aprender una segunda lengua. En el caso de los pueblos indígenas mexicanos, el castellano. Ante esto, la autora plantea dos palabras ante las que se enfrentan con más fuerza, indígena y, en su posición de mujer, feminismo. Dos palabras que operan de forma cruzada sobre las mujeres indígenas. La primera, que es enseñada para englobar a una serie de comunidades, ella como mujer indígena nos comparte en dicho texto que le entiende de la siguiente manera. Como una palabra que nombra naciones, personas y comunidades que sufrieron procesos de colonización y que además en los procesos de conformación de los estados nacionales modernos, las naciones indígenas quedaron por fuerza dentro de estas entidades jurídicas. Estos estados han combatido su existencia y se relacionan con ellos mediante la opresión, es decir, la palabra indígenas nombra una categoría política, no una categoría cultural ni racial. Con esto, Aguilar nos muestra cómo los pueblos indígenas son naciones sin estado. Como bien dice, en México se mide qué tan indígena es una persona a través de ciertas preguntas, como ¿habla la lengua de su comunidad? Y en muchos casos, si no es así, el estado no los considera como tales. Cuando es él mismo el que ha obligado a que abandonen sus raíces para buscar un supuesto progreso. En cuanto a la segunda palabra, feminismo, Aguilar muestra cómo las mujeres se olvidan de las mujeres indígenas durante sus luchas, ya que ellas mismas caen en los prejuicios tejidos desde el colonialismo sobre cómo este grupo supuestamente accede a vivir de una forma violenta y cómo los abusos del patriarcado supuestamente son parte de su tradición. En el caso de las mujeres indígenas, la autora comparte la siguiente reflexión. Es la relación colonial que se atraviesa empapando también las relaciones patriarcales. Es la simetría colonial la que mide mi relación con el feminismo. Para las mujeres indígenas, la jerarquía colonial complejiza radicalmente la situación. Con esto, nos muestra cómo el sistema patriarcal, como bien dice, en el caso de las mujeres indígenas, no se puede explicar sin la colonización, y la colonización sin la opresión patriarcal. Para las mujeres pertenecientes a una comunidad indígena, la lucha es doble. Es la de mostrarse como una mujer y como una mujer indígena. Por esto, Aguilar invita a subvertir la operación que ha forjado por mucho tiempo sobre las mujeres indígenas, el colonialismo y el patriarcado. La doble cruzada que las ha invisibilizado por mucho tiempo. Es una lucha que le toca a todos comprender. Dejar los prejuicios de un lado y darse el tiempo de reflexionar sobre la situación. Por esto, consideramos necesaria la lectura de este tipo de textos y, así, los invitamos a leer el texto utilizado para encaminar este podcast. La sangre, la lengua y el apellido. Mujeres indígenas y estados nacionales. De Yasnaya Elena Aguilar Gil. Publicado en el libro Tsunami, por edición Sexto Piso, Realidades, en el año 2018.